Sí, así es. Estaba la empresa, estaban los dirigentes del transporte, estaba control social, los dirigentes del Distrito 2, ¿no? Haciendo el reclamo por por el transporte pesado. Saben que este camino solamente es una capa base, no es un asfaltado, ¿no? Y trayendo al menos sobrepeso, pues empieza a hundirse el camino, ¿no? Entonces, esa preocupación, han solicitado la reunión para que nosotros podamos hacer la representación. Vamos a exigir siempre el control de peso para que no haya hundimiento, porque eso es la causante para que se freguen los caminos, el exceso de peso, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esto, ¿no? A ver cuándo van a volver a entrar. Vamos a hacer el pesaje de la carga que van a sacar y vamos a hacer un control estricto. También han solicitado de que la empresa que tiene área, están acomodando áridos para la construcción del asfaltado, que no sé qué otras obras aquí en Montero. También hay una empresa que se acomodó ahí pasando el puente ahí en Patujú, el 25 de enero, ¿no? También han pedido que se le controle porque son camiones de alto tonelaje, y aparte de eso, de que han mencionado de que no están apoyando al barrio, siendo que ellos están asentados en este barrio.